Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Génesis capítulo 15 introduce un temita que vamos a conversar algo ahora y quizás un poquito más adelante también. Acuérdese usted que estamos en el entorno y en el contexto teológico que se inspiró al libro de Romanos. Por eso estamos usando muchos textos, incluso vamos a recurrir un poco a Gálatas también para ver este contexto. Dice entonces: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué tajante, ¿eh? Bueno, tenía sus motivos. Había detrás de eso una motivación, y era que ellos pensaban, sinceramente, que como la salvación era para los judíos, entonces cualquier persona que pretendiera obtener la salvación primero debía ser judío. Y cómo mostraba esa conversión primero al judaísmo era circuncidándose. Claro, fíjate que allí en Génesis 17:10, esto es muy temprano en el nacer de la humanidad. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta es una orden que aparece temprano allí. Y lógicamente, referido a esto, es lo que están haciendo alusión estos judíos que habían venido de Judea justamente, enseñando de que, pero mire lo que dicen aquí: conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto quita toda posibilidad al gentil, que no es judío, y si quería ser judío tenía que circuncidarse. O sea, estaban colocando normas que, si bien es cierto, estaban de acuerdo antes de la venida de Cristo, era correcto, pero después de la venida, como tú decías, el tipo y el antitipo, se cumplió la realidad. Y el símbolo dejó de ser símbolo, porque vino Cristo, Él fue el Cordero, Él fue el que fue sacrificado, el que dio su vida. Por lo tanto, los símbolos dejan de suceder, de tener validez, sí. ¿No es cierto? Y la realidad se hace en Cristo Jesús. Así que lo que se refiere a Génesis 17:10, efectivamente eso era así, pero después no fue así. Ahora, esto tuvo repercusiones en tiempos del apóstol Pablo. De hecho, tuvieron que buscarle una solución. ¿Y cómo lo hicieron? Hubo que haber un concilio en Jerusalén donde se trató este tema. Era algo serio. Así es que ahí en Hechos capítulo 15, versos 2 en adelante, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Sumeria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo en todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Bueno, y ahí se trató el tema. Claro, ahora esto que se está comentando era una situación complicada, porque las posturas dentro de los dirigentes estaban un poquito divididas, que tenía que hacerse o no tenía que hacerse. Pablo, lógicamente, tenía muy claro este concepto, aunque él cumplió la ley, e hizo cumplir a algunos de sus discípulos también, pero para él no era causal, o sea, no era necesario para la salvación. Exactamente. Sino para mantener ciertas relaciones, e incluso hoy día, digamos, mirando al hombre, podría ser también beneficioso una circuncisión, pero no como... Y no solo al hombre, perdona, porque... leí que en Israel dice que tiene las mujeres son las que tienen un menor índice de cáncer uterino. O sea, no se considera la mujer, quizás no se entienda eso. Correcto. No, solamente no, pero por eso mismo. Porque, claro. En la pareja, lógicamente, el hecho de que el hombre sea circuncidado hace que él no perjudique a su a su esposa. Claro, o sea, en otras palabras, la exigencia que Dios había puesto era mayormente dada a la salud de la persona, a la higiene, ¿no es cierto?, y a las consecuencias que podría ser una situación que no era higiénica. Así que era muy, muy lógico, y hoy día también lo sigue siendo igual, pero no era, digamos, la puerta para entrar y ser salvo. Esa es la cuestión que se estaba discutiendo acá. Y hay textos que usted lo puede revisar allí en Génesis 15, del 2 en adelante, de alguno de estos se ha leído. Pero lo interesante es que cuando ellos llegan a la discusión del problema, son recibidos y le refieren ¿qué? Le refieren las cosas que Dios había hecho con ellos y con las personas, y muchos de ellos no eran, fíjate, no eran judíos. O sea, empezaron a demostrar de que la salvación estaba llegando a los judíos sin necesidad de la circuncisión de personas. Claro, sin la necesidad de la circuncisión. Estoy pensando en algunos casos puntuales de Pedro, ¿no es cierto?, cuando tuvo que actuar y reconocer que Dios no hace acepción de personas. Pero viene la reunión de los apóstoles y se soluciona el problema. Me gusta la forma en que ellos solucionaron el problema, y es una forma en que también hoy día puede perfectamente cuadrar dentro de nosotros, pero bueno, tenemos problemas bastante serios en relación a esta situación. Ellos se reunieron, conversaron, y llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, decía, es necesario, versículo 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y allí se conversó con la tranquilidad, y yo me imagino que Pablo y Pedro y quienes estaban allí, los ancianos, dieron muchas razones, y efectivamente se llega a una conclusión que está más adelante. Después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, y aquí está la razón que comentábamos un rato, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Claro, él fue casi obligado, ¿no es cierto?, a conversar con un gentil, y en ese gentil él se encontró con la verdad de que ellos también estaban recibiendo el Espíritu Santo, y él hace la aseveración de que en realidad Dios no hace acepción de persona. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y luego, para ratificar esto, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, la problemática como que se está resolviendo por lo que Dios ya había hecho con los gentiles. Así es. Y fíjate ahí en el verso 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea, no esté poniéndosele cargas a la persona que quiere seguir el camino del Señor. Claro. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. ¿Cuál es su actitud hacia el liderazgo de la iglesia? ¿Cuán cooperador es? ¿Por qué es tan importante la cooperación? ¿Podríamos funcionar si todos hicieran solo lo que quisieran, independientemente del cuerpo mayor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.